Muy buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados a esta hora tan especial de la podcastfera de videojuegos española, en la que hoy pues no hablamos de un videojuego concreto, hablamos de una persona, hablamos de lo que vendría a ser la persona que nos ha unido hasta cierto punto y que sin él probablemente no estaríamos hoy aquí, hasta si nos lo paramos a pensar de una manera fría. Estamos hablando de Mariano, una persona que nos dejó hace un mes escaso y se fue. Era el dueño del Vivia, nuestro salón recreativo de siempre, donde tantas batallas se libraron, donde tantos mundos se salvaron y donde tantas partidas se libraron. En fin, queremos dedicar este programa muy especial a Mariano y nuestra intención es darle ese regalo que creo que se mereció en vida y que por desgracia no se lo dimos, ese reconocimiento a una persona que fue algo más que un mero dueño de un salón recreativo. Así que hoy queremos hablar de ese salón recreativo, queremos hablar de esa persona tan maravillosa. Y evidentemente los invitados no son otros que los propios miembros del Club Vintage, que conocieron de primera mano ese lugar, ese santuario, ese salón recreativo, salón deportivo, perdón, Vivia, posteriormente Akihabara Vivia. Sergio Márquez. Muy buenas noches, ¿sí? Eduardo Polonio. Buenas noches. Cristian Sevilla. Muy buenas noches. Luis Iniesta en cabina. Hola, ¿qué tal? Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena. Así que sin más, empezamos. Pues bien, chicos, es un día triste, pero creo que es un día también bonito para homenajear a Mariano. Creo que sería especial para todos empezar, si os parece bien, con lo que vendría a ser un acto típico, ¿no?, de estos eventos quizás tan tristes, pero a la vez tan ceremoniosos como es un minuto de silencio. Así que os pedimos un poco de respeto y os pedimos un poco de... Ya no recuerdo a una persona que no habéis conocido, evidentemente, pero si lo llegasteis a conocer, evidentemente, pues... un poco de reflexión, un poco de lo que sea que creáis vosotros. En fin, empezamos. En fin, Mariano, descansa en paz y muchas gracias por todo. Pues sí, estaría bien recordarlo con alegría, ¿no? Hombre, estamos, por supuesto. Un poquito... poco tristes, pero ya os digo, hay que recordarlo con alegría. No querría tampoco hacer un speech como el que hice la semana pasada, porque no vale la pena hablar de los desinformados, de los y pocos respetuosos que hablan de estas cosas. Pero sí vale la pena hablar de Mariano, una figura paternal hasta cierto punto, que lo queríamos como a un padre hasta cierto punto también, y que nos unió a todos, ¿sabes? Creo que son muchos recuerdos depositados allí en ese salón recreativo, son muchos recuerdos depositados en esas cuatro paredes, y son muchas cosas las que han pasado allí. Yo, por ejemplo, recuerdo la primera vez que fui, que fue de pequeño, muy pequeño, no sé si tendría 8 o 9 años, jugando un partido contra el Turó de Guier, además, de fútbol sala. Yendo hacia casa, de camino a casa, veo un salón recreativo que sabía que estaba allí, pero no sé, nunca había entrado y tal, ¿sabes? Supongo porque era peque y no había llegado tan lejos solo, por decir algo, ¿no? No sé exactamente. Pero al entrar allí y ver una presentación de un juego que me dejó súper loco, de eso de pensar, ¿esto qué es? Luchadores ahí pegándose toñas y tal. Y después aparecer Ryu. Y después, ¿quién? Luchando con Peña, que no tenía ni puñetera idea de quién era. Y salir el título y ver Street Fighter 2 Second Generation. ¡Wow! Second Impact Giant Attack. Yo os lo juro que el corazón se me volvió loco, ¿sabes? De pensar, coño, Street Fighter 2. Ay, Street Fighter 3, ¿cómo es posible? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Pues no existía la misma información que tenemos ahora y era una cosa como muy complicada, ¿no? Mi acto reflejo fue irme corriendo a casa del Edu, un Edu también pequeño, y decirle, Edu, por el amor de Dios, vámonos a Serra Parera, que está el Street Fighter 3. Y el Edu raudo... Evidentemente, fui para allí. Cogió las 50 pelas. Porque claro, pocas veces se escuchaba hablar de un Street Fighter 3. De hecho, revistas españolas como Hobby Consolas o tal, siempre hablaban, pero nada, dos frases, tres frases de... Mira, Street Fighter 3 para recreativa salió en Japón. Claro... estas cosas, encima, como no había conversión, porque evidentemente las máquinas de la época, Play 1, una CPS3 toloca, y tal, no iban a poder emular este Street Fighter 3, ¿no? Y llegar allí y ver la impresión es como quedarte de piedra, más sabiendo que estaba en Sardañola, ¿no? Porque claro, evidentemente en otros salones recreativos como el Apolo ya estaba este Street Fighter. Claro, el Apolo jugaba en otra liga, eso claro, está claro. El Apolo es el de Fabra y Puig, ¿no? No, el Apolo es el que estaba allí en el Apolo. Teatro Apolo. Ah, el Teatro Apolo. ¿Sabes? Bien. Y efectivamente allí sí que estaba, ¿no? Pero era el hecho de saber que en un recreativo de tu misma población está el juego. Dices, hola, está allí. Y la verdad es que a partir de ahí ya íbamos yendo casi semanalmente. Cada fin de semana estamos allí y ir viendo cómo entraban novedades, como ese Marvel vs. Capcom, que también nos dejó impresionados. ¡Buah! Sí. Novedades y personajes. Porque, sí, claro, el salón recreativo tenía toda la trupa de personajazos increíbles y entrañables. Luego hablaremos un poquito de la competencia que había entre varios salones y varias gente. Guau. Gracias al Club Vintage se ha fusionado eso. Sí, sí, el Mary y el Vidia están juntos. ¿Qué ha pasado? Míralo, se hace el loco. El cabrón. No, pero es verdad que también Sardañola tenía muchos recreativos. Sí. Bueno, sí. Pensad además que New Park, la empresa New Park, es de aquí, de Sardañola. ¿Sí? ¿Sabes? O sea, la sede está aquí en el Parque Tecnológico. Entonces aquí hemos tenido varios New Parks, de hecho, que ahora ya evidentemente, mierda. Pero en su día teníamos el de Plaza Cadena, el de Avenida Cataluña. Dos, me parece, ¿no? Por eso. Dos o tres, si mal no me recuerdo. Sí. Mary fue New Park y el de Avenida Cataluña. Yo me acuerdo de eso, que por lo menos, que yo recuerde, hay cinco. Estaba el Mary, estaba el Vidia, el que estaba el Jackie, el Jocks y el New Park. O sea, yo recuerdo esos cinco, básicamente. Y el de... El de los Pinos. El de los Pinos, efectivamente. No, la verdad que para ser un pueblo, ahora ya ciudad, supongo, ¿vale? Sí. Pero tal y como somos, que tampoco es muy grande, que te lo puedes patear perfectamente una tarde en Sardañola, teníamos, yo creo que Sabadell tenía menos recreativo, ¿sabes? O sea, no sé. Tenía, no sé. Sí, ya te lo digo. No, que sí. Y aquí teníamos, fácilmente teníamos seis, así a ojo de buen cubero teníamos seis, que hemos dicho así, pero igual algunos se nos escapa por ahí. Seguramente se nos escapa alguno. Sí, contar también bares con recreativas que había, borrones, el gimnasio que tenía el bar al lado. El gimnasio, el Altis, quiero decir. Sí. KOF 96. Sí. O bueno, el hockey también. Hockey, hockey siempre tenía el Tekken nuevo y el KOF nuevo. Siempre. Pero, ¿y cómo conocéis vosotros el vídeo aquí, tío? Yo, por ejemplo, bueno, el tema es que yo por aquella época jugaba mucho al King of Fighters 95. Yo tenía mis etapas. Jugaba durante una temporada, estuve jugando a. Al Kairak vs Dinosaurs, al Street Fighter 2, al Capcom Total. Kairak vs Dinosaurs, eso. Esto me lo acabo de inventar. Sí, no, pero no. Mola. Un Cadillac estampándose con un dinosaurio. A mí creo que no puede haber nada más maravilloso. Eso es maravilloso. Y si es en brazos al Cadillac, quitas la polla. Hostia, como un Fighter Megamix. Yo he hecho dinero. A mí que me venga a comer una CPS2 y me diga cuánto. Bueno, como iba por mi tema, digamos que nos enganchemos al 95. Y el 95 estaba al lado de mi casa, que era el Mary, que era otro salón recreativo de que había rivalidad. Y entonces, este hombre, por alguna razón, cuando salió el 96, no le salió los cojones de comprarlo. Entonces nos dimos una vuelta por toda Sardañola y acababa de abrir este salón recreativo que tenía su fragante máquina de King of Fighters 96. Entonces entremos todos ahí y fichemos. Y éramos los chaqueteros. Sí, sí, sí. Hasta que no metieron el 96 en otro lado, pues seguíamos allí, dándole dinero a este hombre. Al Mariano. Al Mariano. Por supuesto. Como buena persona que era. ¿Y Chan? ¿Y Luis? Bueno, yo el recuerdo que tengo es que empecé a venir aquí también bastante chiquito, como tú. Bueno, yo ya tenía mis 10, 11 años y me acuerdo que empecé a ir pues mientras hacía campana. Claro que sí. Me iba allí, cuando hacía tolón tolón, campana, pellas o airear la mochila, también propiamente dicho. ¿Airear la mochila? Sí, me acabo de inventar, no sé. Entonces, mi primera experiencia allí creo que fue con el King of Fighters 95 también, si no 94-95. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención porque me parecía un juego muy difícil, muy complicado. Yo venía de Street Fighter y, claro, cuando tú empiezas a jugar a este tipo de juegos, pues no pasas de patada alta, patada baja, Hadouken. Sí, sí, sí. El que hacía un Shoryuken, el que sabía hacer un Shoryuken ya era uff. Y ves al tío pegando dos patas a la vez y dices, tío... Claro, claro. Veías que aquí la técnica no te funcionaba, ¿no? Y también veías que podías esquivar y podías... Tenía un montón de cosas y me acuerdo que yo pensaba que, uff, este juego es para los mayores, ¿sabes? Porque yo no puedo con él. Y yo tengo mucho cariño de este sitio. Es más, nosotros, bueno, tú, Tony, y tú, Edu, a vosotros nos conocí hasta King of Fighters 99. Ya ves. Que ahí es cuando nos conocimos y nos picábamos, pero una barbaridad pero a ese muerte, juego. A muerte. Sí, sí. Y bueno, ¿qué más podemos decir de este sitio? Pues que ha juntado un montón de gente, nos hemos conocido muchas personas allí. Como ha dicho Cristian, venían los del Meri a veces, que yo los odiaba a muerte. Sí, gracias. El trío Calavera. ¿Qué te parece si lo contamos después de sí. Sergio? Venga, va, perfecto. Sergio, cuéntanos tú. Nada, pues yo comentaros que yo el Vidia lo conocí que no tenía ni máquinas recreativas, tío. Yo, ¿no? No, tío, tenía solamente dos mesas de billar y tres futbolines. ¡Hala! Era como una especie del famoso salón verde de aquí de Sarañola, sí, que hombre, era un rollo para jugar a ping-pong, billar y tal. Sí, pues sí, sí. Era en ese Un tío muy simpático que te atendía. En donde el salón verde, sí, muy simpático. Bueno, el caso es que yo iba con unos amigotes allí y tal, y bueno, pues jugamos a futbolín por la noche un poquito y tal, y no lanzamos ahí nuestros vicios y eso. Y un día íbamos por ahí por la tarde y nos encontramos todo cambiado y habían máquinas recreativas y tal. Y, perfecto. Genial, ¿sabes? Pues me metí para adentro y yo me acuerdo que la primera máquina que jugué allí era el Three Wonders, que la tenía junto con otro juego al lado. Una máquina doble de estas, ¿sabes? Un mueble doble. Me acuerdo lo tenía en el centro. Y nada, entonces luego más tarde, año más tarde, pues coincidencias de la vida, ¿no? Me lié con una chica y tal, que su hermana era amigo de Cristian, su hermano, y entonces me presentó a este impresentable de Cristian que tengo aquí, y entonces ya ellos me metieron en el mal camino. Qué bueno, tío. KOF 99, que está sonando ahora este temazo de Tears, Kyo Kusanagi, su retorno. ¿Cómo le llamamos nosotros? Neo-Kyo. Neo-Kyo, qué random, éramos. Es verdad, ¿de dónde vino eso? No lo sé. Alguien se lo inventó. Son jergas que van saliendo en el recreativo. De hecho, yo todavía le llamo Neo-Kyo. Todos le llamamos Neo-Kyo. Yo nunca le he llamado Neo-Kyo, pero bueno, vale, fantástico. Te unes. Pero no, de verdad, y además creo que el primer contacto con Mariano así, ya personal, de eso de conocer al ente, ¿no? Conocer al jefe, que muchos le llamaban, ¿no? Conocer al Mariano fue con KOF 99, ¿no? Cuando ya alguien, en algún momento, Edu, nos propusimos que debíamos aprender a jugar a King of Fighters. Efectivamente. ¿Te acuerdas de ese momento, de esa decisión? Fue un cúmulo de cosas, ¿sabes? O sea, pues el Marvel lo había quitado. El Marvel se había ido. Sí, ya no estaba. No sé por qué, se había ido. Nadie lo entiende, pero el Mariano dijo, yo el Marvel lo quito. Todo el mundo juega, yo lo quito. Efectivamente. Y entonces, pues llegó KOF 99. Nosotros, evidentemente, ya habíamos jugado otros KOF, pero sería en el Altis o incluso en propia casa, en conversiones para PlayStation y tal. Y claro, llegaba un momento que decíamos, no sabemos jugar, estamos haciendo el pena. Sí. Y llegó el momento que todos comenzamos a jugar a KOF 99. Todos. Llegando el momento de la recreativa con 20 créditos. Sí. O por favor, no voy a jugar nunca. 20 créditos, tío. Eso yo creo que mucha gente vacilará de haber estado en salones recreativos, pero muy poca gente habrá visto esa estampa de ver 20 créditos haciendo cola peña. Y los 40, ¿eh? No, yo 40. 40 no llegué a ver, pero 40 sus 20 han sí que llegado, ¿eh? Tela, yo de llegar a las 5 de la tarde, a primera hora. Echar el 5 duro. Verte el 42 y decir, ¿detrás de quién voy? Y te decía, de este, dices, vale. Y a lo mejor hasta las 8 de la tarde no tocaba la máquina. Qué maravilla, tío, qué locura. Luego además recuerdo una anécdota muy buena con el Mariano. Que cuando volví a poner el Marvel vs. Capcom, y además creo que a lo mejor estaba Luis ese día. Cuando volví a poner el Marvel vs. Capcom, yo me marqué el farol. Y sí, te lo reconozco, Mariano, me marqué un farol. Y te dije, Yo esta máquina es la única del Vivia que he llegado a echar 20 duros y jugar 4 partidas enteras, pero yo me quedé ahí súper ancho. Y el Mariano, con su voz característica, me dijo: aquí en esta máquina no han habido 20 duros en su puta vida. Y tenía razón, sí, porque esos 20 duros no eran míos. Pero sí que es verdad que yo jugué mucho a esa máquina. ¿Sabes? Además, el Mariano tenía una cosa muy curiosa, y era que él te prestaba, era un prestamista de cuidado, ¿verdad? Hasta 20 duros te podía dejar. 20 duros era el límite. Pero tú y yo hemos cruzado ese límite. 125 pelas, tío. Nadie ha conseguido pasar de ahí. Pero volviendo a la historia que estábamos hablando, esto del COF 99, que empezamos a jugar y tal, sí que sabíamos que en el Vivia había tradición de COF desde ese año, ¿vale? Desde el año 99. Pero sabíamos que en el Meri eran los reyes del King of Fighters. Lo sabíamos porque, imaginaos que éramos peques, teníamos 12, 13 años. Sí. Y el mero hecho de ir dos barrios más allá del que vives ya era una aventura, ¿sabes? Y el hecho de irnos de nuestra casa, que era el Vivia, que ya la teníamos como nuestra casa, a terreno visitante en el Meri, con gente mucho más mayor que nosotros, jugando al King of Fighters a un nivel muy loco y extremo, muy era loco, como una gran aventura. Yo me acuerdo de ir por la calle gritando eso de ¡vamos al Meri! ¡Oh, sí, sí, y todo sí, ahí en tropel! ¿Sabes? Y luego salíamos escaldadísimos de pero ahí, qué sí, palizas, colega, qué palizas. De hecho, uno de los grupos locos del Meri era el grupo de Eloy Compañía, en el que estaba Cristian, el petardo de mierda del Cristian, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué que pasa? Eres un cabrón. No, hombre, no. Lo que pasa es que fichábamos todas las tardes a jugar desde el 95. Pim, pam, 5 euros, 5 euros, 5 euros, 5 euros. A lo mejor nos hacíamos 20 duros cada uno. Pues en 95, 96, 97, 98 ya veníamos ya calentitos. Ya ves. Sí. Ya. También hay que decir que el Vidia estaba en una zona un de esto que podía unir muchos barrios. Estaba casi en el justo centro del pueblo. Y el Meri estaba como un poco apartado, donde estaba un poco la zona más chungueta. La chusma. Entonces, estaba la chusma. La chusma. Anda que no me han pedido a mí dinero, por los eso, mayores. Por eso te lo digo, ¿sabes? Y ahí se reunían esta gente. Ahí estaba el Cristian. Lo peor. Pero, igual que nosotros íbamos al Meri, ellos venían al Vidia. ¿Sabes? Sí. Y el momento, es lo que decía Luis antes, el momento de los que el Meri, los del Meri cruzaban la puerta, todo el mundo era como un radar, olía a Meri, sí, ¿no? Sí, entonces sí, entraban por la puerta y todo el mundo salía corriendo a la máquina del COF 99 a echar los créditos. Para que no jugaran. ¿Sabes? Para que no jugaran, ¿sabes? Para que fueran después. ¡Qué rabia daban! Hombre, claro, es que era del rollo, porque tú ya sabías que si entraba el Eloy o este desgraciado... O el Rafa, que también era otro sí, monstruo. Equipo oficial. Sí, el equipo oficial, exacto, que los llamábamos el equipo oficial porque eran tres, es un trío del King of Fighters, ¿no? Era el Rafa, el Eloy y el sí, Cristian. Pues total, que sabíamos que si entraba uno ya la partida ahí se acababa, ¿sabes? Ya no había nada que hacer. Entonces ya incluso nadie les retaba por el mero hecho de que se pasara el juego y se piraran. Era una locura, una auténtica guerra psicológica. Hombre, es que si retabas, perdías. Sí. Yo es que recuerdo eso, ¿no? La anécdota que iba a contar antes, que es que no los puedo ni ver. No me mires, Cristian, porque es que no te puedo ni ver ahora mismo. Estoy recordando el pasado. Yo recuerdo esto que hemos explicado antes, ¿no? De que... Bueno, has dicho una cosa muy interesante que me he puesto a pensar, y es verdad, y es... yo empecé a darle al 99 en serio. Con nosotros, creo sí, que fue. Sí, porque... No, yo os conocí dándole ahí al 99, sí, pero yo me puse a jugar cuando quitaron la máquina del Marvel, porque yo también jugaba mucho y dije, hostia, ¿y ahora? ¿Ahora qué hago? Claro, y como vi que había una masa de gente allí, digo, hostia, pues este juego estará bien, ¿no? Pero bueno, una de esas veces donde habían 30, 40 créditos, como he explicado, que llegaba a las 5 de la tarde, ¿no? Ponía mi crédito, me tiraba toda la tarde esperando y el salón estaba abierto hasta las 10, ¿no? Creo, sí, 9 largas. 9 largas. Sí. Pues me acuerdo que estaba yo ya solo en el Vidia, ¿vale? Y eran a lo mejor, yo que sé, era súper tarde, las 10 menos cuarto. Y el Mariano decía, venga ya que me voy ya, ¿eh? Y yo decía, venga Mariano, que me toca a mí, que llevo toda la tarde esperando, no sé qué. Venga, va, pero rapidito. Yo empezaba tranquilamente, el primer equipo, súper contento. Y llegaban estos hijos de puta, porque no tienen otro nombre, a última hora, que vete tú a saber de dónde venían. Que cierran. Entraban, te echaban un crédito y yo le decía, no quiero que me metéis, por favor, tío. Esa súplica. Me metaban, me echaban de la máquina y qué cabrones sois, tío. Y lo mejor, que una vez te echábamos, a la pagábamos. Sí, o sea, ni nos pasábamos la recreativa. No. Una vez había acabado todo, se apagaba. Tengo un trauma con eso. Sí. No, pero lo gracioso de todo esto, que vosotros os lo tomáis como una competición, ¿no? Venga, vamos a ganar a los del Meri. Ellos venían para divertirse. Sí. Ellos en ningún momento tuvieron esa sensación. Porque yo me acuerdo de tardes que ya estaba con vosotros y tal, que a lo mejor íbamos a comprar chucherías abajo del pueblo y tal, yo qué sé, tío, a cine o algo, y subíamos pasamos, pasamos por el Meri, venga, nos metíamos ahí a pasar el rato un momento. Pero ahí había tensión, había tensión. Sí, sí, sí. O sea que para vosotros el King of Fighters 99 era sustituto del Marvel. Sí, para mí sí. Pero es que, a ver, yo fue algo personal, Edu. Yo recuerdo esas mañanas de verano en tu casa con el KOF 98 pasándonos luego random. Y a ver, o sea, hubo un momento en el que dijimos, pero esto no puede ser ya. Y además Loading ya estaba saliendo en el mercado, nos molaba un montón todo el tema del King of Fighters, pero no teníamos ni puñetera idea de jugar. Yo me acuerdo de tener el extra 2 de Loading de King of Fighters en la mano, estar leyéndolo y pensando, estoy flipando con el juego. Me encanta todo, pero soy una mierda. Soy asqueroso. O sea, es que un mono con un stick podría ganarme, ¿sabes? Y pensar, pero esto no puede ser, tenemos que cambiar esta situación. Efectivamente. Y la cambiamos. La cambiamos, por supuesto. Hombre, cabe decir que para la época que era un juego que no estábamos acostumbrados, ninguno había visto nada igual. Qué va. Entonces era difícil acostumbrarse a algo así. Tíos, cambiando de tema, ¿sabes? Otra de las grandes cosas que hay en Nvidia, evidentemente, ya no solo son las batallas, sino que también lo que estamos escuchando ahora, Metal Slug, los grandes viciacos extremos en cooperativo a cualquier cosa, ¿sabes? Ahora mismo porque está sonando Metal Slug, pero yo creo que el momento de oro de Metal Slug fue el Metal Slug 3. Y además hubo una guerra ahí de puntuaciones bastante loca. Muy loca. Yo que lo vi un poco desde lejos, porque el Metal Slug 3 nunca me gustó, por esos motivos de que era muy random. La verdad explica eso, Cristian. Porque es una teoría. La teoría es muy buena. Es muy buena. La comparte. Pero si la dice así, queda como un energúmeno. Yo la habría escupido, ¿sabes? Si no supiera la teoría, la escupo ahora mismo. Explique. Pero es que, a ver, Metal Slug, por cierto, no estuve en el programa. Me sabe mal, pero estaba enfermito. Pero bueno. ¿Enfermito? Estaba enfermento. Estaba fermentando. Me estaba fermentando. Sí. La verdad es que el Metal Slug 1 te lo puedes llegar a pasar con 5 duros. Sí. Te puedes pegar una partida sin gastar continuos y te lo sabes currar. El 2 ya es difícil. El X es un... Es extraño, pero es que el 3 es un juego bizarro. O sea, y además es que premia más el hecho de estar disparando al suelo y a la pared para encontrar ositos y gemitas de mierda que el propio juego en sí, que no te lo pasas, que te llegas a la tercera pantalla y te joden. Pero la peña se hacía récord en puntuaciones. Bueno, la tercera pantalla y si llega. Si llega. Aliens en antela también, sí, ¿sabes? Sí, llegabas a los aliens con las dos vidas y ala. Que ahora recuerdo que esa máquina se fue con mi puntuación. ¿Qué puntuación? ¿De qué estás hablando? Uy. La máquina esa se fue con mi puntuación. ¿Con tu récord? Sí. ¿Qué va? Si se lo cargó el Tony, el gitano. No. La que se cargó el Tony, el gitano, fue la tuya del Sengoku 3. No, esa no se la cargó. El Sengoku 3 sí que me fui yo. Vamos a discutir aquí. No, pero es que el Metal Slug, lo que pasó es que el Tony... gitano, sí, o sea, era gitano y era un tipo maravilloso que lo vemos de vez en cuando todavía. El Tony hizo el tabú de continuar la partida. ¿Vale? Porque había un contrato no escrito entre nosotros. Efectivamente, no se podía continuar, echar un crédito otra vez cuando mueres. Claro, entonces había una ley no escrita, ¿vale? Pero el Tony, en una de esas mañanas ociosas que tenía él, jugó más de un crédito. Entonces superó el récord de largo, pero después lo descubrimos que sí había continuado. Entonces ese récord era el primero, pero era tabú, no existía. Entonces se fue con el mío. ¡Que no se fue con el tuyo! ¡Que se fue con el mío! Lo ves, cada uno tenía su juego. Sí. Luego estaba el Gulf Panic. El juego que todo el mundo se ha pasado aquí, todos, ¿os lo habéis pasado todos? No, yo. Ah, bueno, el Sergio no. Yo no. Yo tampoco. Yo sí. Ese juego se lo pasó todo el mundo en Nvidia, todo el mundo, el Gulf Panic Él es el primero. Sí, el primero. Bueno, el primero era ese, claro. Sí, claro, y guapísimo, además. Para mí, sí, el mejor Gulf Panic que hay, porque el 2. Gulf Panic S2, la verdad es que no es la gran cosa. Y los anteriores, pues son leyenda, evidentemente, pero creo que el S tenía cosas guapísimas. Ese juego se lo pasó todo el mundo con un crédito, excepto yo. No pude nunca, y mira que lo intenté, ¿eh? Porque tengo que decirlo, eras bastante malo, pero a ver, espera, que todo tiene su explicación, ¿eh? El juego tenía truco, porque tenías que saber la pantalla que tenías que elegir en cada momento. Y entonces eso hacía que el juego fuera fácil, porque podías elegir pantalla desde el principio. Tú elegías siempre la que te salía de las pelotas. Para ver las tetas. Y me acuerdo que yo te decía, Tony, la primera pantalla tiene que ser esta, la segunda... Y tú, es igual. Y claro, es que no se podía, era imposible la manera que tú hacías. Y hay una anécdota que quiero contar de este juego que era muy curiosa, que claro, salían tetas. Sí. Tetas de anime, ¿vale? Recordamos Gulf Panic, que es ese juego que tienes que... Es un Quirix, se llamaba, el de Taito. Sí. De principios de los 80, mira qué fucker. El juego este tenías que ir descubriendo trocitos de un cuadro a lo largo de la pantalla. Y si hacías un 80% de ese cuadro, pasabas de pantalla. Pero si hacías un 90%, veías los pechos del personal. Pero es que si hacías un 100%, tenías una animación, un Showtime Deluxe, se llamaba, que era una animación anime... que se vayan más tetillas. Eso estaba muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, perdona, Luis. No, no, exacto, bien explicado. Entonces, eso en el S, porque los anteriores no era así. No era así. No. Entonces, el caso es que, claro, tú a lo mejor estabas esperando para jugar a una máquina y veías a alguien jugando, ¿no? Y claro, tú querías ver tetas y te quedabas mirando a la persona como jugaba, ¿no? Pues cuando tú te pasabas el juego, te salían todas las chicas... Showtime Deluxe. Exacto, te salía Showtime Deluxe de todas las chicas, ¿vale? Al 100%, todas, ¿eh? Uh-huh. Pues en los créditos, ¿no? Pues había gente que era subnormal y se pasaba el juego y lo pasaba. Y siempre había alguien que decía... ¡Qué rabia daba eso! Siempre decía alguien que decía... ¡Pero no lo pases! ¡Pero no lo pases! Siempre había alguien. Pero tío, ya llegó un momento que al Spanic no nos importaba nada. Solo queríamos pasárnoslo. Bueno, vosotros, quiero decir. Yo ya... yo miraba. ¡Qué horror! Sí, sí. Hubo muchos juegos. El vídeo se fue y yo no me pasé el vídeo. No me pasé el Girls Panic. De hecho, no sé si os acordaréis que me iba a Zaragoza, un salón recreativo allí en el Caracol. Sí, que estaba el Girls Panic ese y llegué a la última pantalla. Hasta le hice una foto, tío. ¿Sabes? Uh-huh. Del rollo. Que lo veáis y si me lo paso le hago otra foto. Pero no, no lo pasé. No, llegué a la última pantalla. De hecho, estaba Cozón 2003 en ese recreativo. Sí, de Zaragoza, sí, sí. ¿Verdad? Bueno, sí, sí, bueno. Uf, qué odisea. Y el Third Strike en CPS3. Oh, sí, mira, sí. Mira. Lo que pasa es que los mandos daban mierda, daban vergüenza ajena. Uh-huh. Hay muchos recreativos que no cuidaban los mandos. No, había... no. El Vidia sí. El Vidia sí. El Vidia sí, solo cuando venía el Eloy. Solo cuando venía el Eloy. Mira, cierto, tú podías irle al Mariano y decirle, Mariano, el mando no va. Y te decía, anda, Tony, que eres una mierda pinchado un palo, que no sabes jugar, que no sé qué, vale. Bien. Entonces venía el Eloy y le decía, jefe, que no va el mando. Y venía el Mariano y te abría el mando, lo arreglaba y lo dejaba como nuevo. Y dice, pero a ver, pero que él es del Vid, él es del Meri. Nosotros somos de aquí, ¿sabes? Arréglanoslo. Pero yo nunca te he contado esto. O sea, él venía con la revista a nosotros y nos decía qué juegos tenían comprar que poner. ¡Una mierda! Sí, señor. ¿Qué juegos tenían que comprar? ¡Mariano! Si hubieras visto el Warzar... ¡Mariano! ¡Estás fallando, Mariano, allá arriba! ¡Mariano! Pero juegos como el Warzar, el Vampire Savior, todo esto, es gracias a nosotros. ¿Cómo que Vampire Savior? Nunca estuvo. Estuvo el Vampire Savior. Ahora lo entiendo todo. Estuvo gracias a la Cristian. Estuvo el Warzar también. ¿Estuvo el Warzar en el video? También estuvo en el Warzar. Duró un mes. Hombre, no me extraña. ¿Vosotros le pedisteis al Mariano el Warzar? Claro, nos vino con una revista de... ¿Qué recreativa queréis? ¿Está? El Warzar. ¿Quiero el pulpo? ¿Quiero el pulpo? ¿El pulpo? ¿Tú conmigo? Quería el maldito Null. Quería jugar con el maldito Null. Qué basura de juego, tío. Por Dios. Madre mía. Pero bueno, chicos, el Vidia después tuvo una época también, ¿no? Que me acuerdo que ya se llamaba Kiabara Vidia, ¿no? Y vendía hasta consolas, me acuerdo, ¿no? Sí, yo le compré mi Play 2 al Mariano. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, me acuerdo la época esa. Yo ahí ya lo dejé un poquito. De hecho, ya empezaba a tener las consolas allí en teles. Sí. Para que la gente pudiera jugar a las consolas. Correcto. Evidentemente. Es verdad. Pagabas un dinero y sí, eran 20 duros un cuarto de hora, sí, ¿vale? Pero siempre se regalaba el Mariano. Siempre sí, se regalaba. Siempre te dejaba media horita tranquilamente. Y si no estaba la mujer del Mariano. Sí, la mujer del Mariano también. Que se regalaba más. Probablemente, sí, sí, sí. Sí, que se regalaba sí más, pero sí. Llegó el momento, yo me acuerdo. El hecho de estar esperando por querer jugar al Power Stone 4 personas. Sí, al Power sí, Stone sí, 2. Sí, sí, sí. Qué Power bueno. Stone 2 a 4. Eso era unos aquello festivales. Fue increíble. Sí, sí, sí. Y que luego lo puso en recreativa. Efectivamente. Con una especie de cosa que había antes, que era coger la Dreamcast y meterla sí, en recreativa. Sí, de hecho se llama MGCD. MGCD. Explíquenos MGCD, eso, amigo. Por favor. Son unas especies de cápsulas o tal que tú ponías la consola. Y entonces tiene puertos para conectarlos a las placas de las recreativas. Entonces ajá, hacía que la consola tuviera la opción de poner una recreativa. Evidentemente podías configurar cosas para que fuera como una recreativa de verdad. Es decir, que tú veías la intro, veías el logo de incluso de Sega Dreamcast y tal, veías el menú de los juegos de Dreamcast, efectivamente, pero se ponía todo automáticamente. Uh-huh. De hecho, hubo un fallo una vez que puso el Marvel 2. ¡Juego, qué fallo! ¡Juego, qué fallo! Desactivó la opción esta de todo automático, entonces la gente podía entrar a opciones, poner tiempo infinito, dificultad fácil, sí, se quedaban no, jugando. El truco del Marvel 2, que nunca se dio cuenta el Mariano, fue poner el Marvel 2 en opciones y poner... daños pequeños, o sea, daños flojos, dificultad fácil, tiempo infinito. Sí. Yo me acuerdo de dejar de jugar aburrido. Sí, sí. Te sí, lo juro. Es que duraba una barbaridad. Las partidas sí, te podían durar tres sí, cuartos de hora. Si no sabemos jugar al Marvel 2, las partidas son eternas. Sí, son sí, eternas. Sí, sí, sí. Oye, es que los 5 sí, Hadouken eran como una caricia, ¿sabes? Sí, o sea, sí, era el rey, es que no quita vida nada. Esos adaptadores estaban, entonces lo único que hacía Mariano era escoger la Dreamcast, elegir un juego. Sí. Marvel, el Capcom vs SNK1 también estaba. ¿Te acuerdas de ese día? Soul Calibur también estaba. ¡Hola! Entonces evidentemente se podía jugar, pero evidentemente no era una placa Naomi. Era, amigos, era este amigos sistema. Vintagers, Lo ha Bing hablando de Capcom versus SNK y nosotros flipándolo con el juego en un momento que evidentemente era todo mucho más difícil y era todo mucho más complicado de hacer, en el sentido de que no era tan fácil ni tan accesible tener un Capcom versus SNK en tu casa para Dreamcast o en recreativa. Entonces, cuando el Mariano un día llega y nos dice, he traído algo nuevo que os va a encantar, y se pone en la recreativa a actualizarla y tal, y aparece esa intro con ese espacio, con esos slogans, y al final sale Capcom versus SNK, creo que todos nos desmayamos ahí. De verdad, ¿eh? Fue un momento. O sea, estábamos juntos, además creo que estábamos casi todos allí, ¿sabes? Flipando. Sí, fue un fin de semana, casualmente. Sí, fue un sábado. Todo estaba ahí a favor nuestro, ¿eh? Decir, madre mía, fin de semana por delante. Acaba de salir ahora. Qué bueno. Va a ser la bomba. Después fue un poco de decepción. Sí, verdad. No, pero durante esa semana yo fui el tío más feliz del mundo. Durante esa semana todos jugábamos. Durante esa semana. A Capcom versus SNK, pero a la semana siguiente ya volvíamos cada uno a su cof. Es verdad, fue una sensación extraña, porque durante esa semana para mí no había nada en el mundo, nada, pero nada, ¿eh? Mejor que Capcom versus SNK. Y a lo largo de la semana entrabas al vídeo y veías al Edu, por ejemplo, jugando al cof y decías, Edu, ¿qué mierda estás haciendo? ¿Edu? Me gusta más el tío aquí. Entonces ahí empezó un momento incómodo para todos de reconocer que quizás el Capcom versus SNK 1 era una mierda. No era tan bueno. Sí. Después vendría el Capcom 2 y lo arreglaría, pero eso es otra historia. Sí, hay que decir que eso, el Capcom versus SNK no era el título esperado, pero sí que tenía algunas cosillas que decías, ¡buah! Puede ser, el ratio. No, eso no. Pues, ahora que has dicho antes esto de que se olvidó de cambiar la configuración de la Dreamcast y todo esto, explicar aquello que comentasteis un poquito. El COF 2003. No, el nivel Mariano, por favor. El nivel Mariano. A Cristian le han entrado los sudores. Ay, por Dios, yo me acuerdo del King of Fighters 2001. Que vino este hombre. Pero explica qué es eso. Bueno, el nivel Mariano significa que, claro, en un King of Fighter juegas con un player. Sí. Juegas con la más alta dificultad y con 30 segundos. ¡Hostia! Eso es la primera semana de King of Fighter. Es la prueba. Es el reto, ¿sabes? La prueba de fuego. El bautizo. Si te lo pasas en ese momento, eres grande, eres Dios. Y eres el mejor. Que claro, nosotros llegábamos y me apoquinaba más dinero para pasarnos esa misma semana. Sí, sí. Pero el COF 2001 tenía unos finales tan guapos que valía la pena pagar. Sí. Era todo tan bonito en 2001. Para esas ilustraciones, oh, qué maravilla. Pues este hombre lo hacía. Este hombre te ponía single model a 30 segundos, un despiporre. Sí, un mano a mano contra el final boss dos rounds. ¿Pero esto qué es? Contra Lignis, dándolo todo. Lignis, que parecía sacado de Dragon Ball. Sí, sí, sí. Hombre, pero la dificultad Mariano tampoco la hizo mucho en los juegos de lucha. Yo creo que era más de los Metal Slug, los Capi Comando. Joder, también. En el Metal Slug tenías dos vidas o una vida incluso. Yo llegué a ver una vida. No, o esa que empezabas con cero y sumabas la vida muy pronto. Puede ser, eso sí, me suena. Y Mariano. Mariano. ¿Y Final Fight qué? Que tenías una vida y encima cada puñetazo de Andorre quitaba media barra. ¿Qué pensaba? Es que no durábamos ni 10 minutos. ¿Sabes? Perdón, música arriba. ¿Cómo suena, eh? ¿Cómo nos cuesta bajar la música? O sea, ha durado todo el loop de la canción, todo el principio, hasta antes de repetirse otra vez, que empezaría ahora. ¿Es un temazo? Sí, pues sí, es que la CPS1 ahí petando lo máximo que podía. Capitán Comando, tío. O sea, ese Luis, de verdad, qué maravilla el Capi Comando en el vídeo, ¿eh? Sí, maravilloso. Me acuerdo el Mariano, la anécdota esa del Capi. Aquella que iba un poquito contento, un poquito alegre. ¿Cómo era? ¡El comando! Así que empezó a repetir Capitán Comando toda la tarde, la tarde diciendo, sí, que no sé qué le dijo Mariano, ¿has puesto la máquina del Capitán Comando? Tú fuiste tú, ¿no? Sí, ¿has puesto la máquina del Capitán Comando? Dijo, sí, el Capitán Comando. Después se sentó en su esquina a jugar al dominó por internet con dinero. ¡Oh, eso qué mítico! Y seguía, ¡Capitán Comando! ¡El Capitán Comando! ¡Qué grande el Mariano! Sí, sí. Yo tengo otra anécdota, me acabo de acordar, que yo jugaba mucho, le daba mucho al botonaco, al 1945 Plus. ¡Olé! ¡Es verdad! Que es este juego de aviones que era scroll de vista aérea. Sí. que, bueno, yo tenía un vicio impresionante ese juego, ¿vale? Pues tengo una anécdota, que es que una vez se ve que la máquina estaba cascada, ¿vale? Y se veía todo muy, muy, muy ralentizado, pero muchísimo, ¿vale? Entonces jugabas a una velocidad, pero absurda, y veías todas las bolitas las veías. Entonces dije, estuve a punto de quejarme, de decir, Mariano, esto no va, pero dije, un momento, esto es una ventaja. Y me puse a jugar, me llegué a la última pantalla sin que me mataran, chicos, podía haber hecho historia, podía haber sido una leyenda. En el vídeo sí, porque mira que el plus era claro, complicado, ¿eh? Pero me llamaron, porque ya me tocaba para jugar a Kino Fighter 99. A tomar por culo. Y le tuve que dejar la partida a un niño que me estaba mirando todo el rato con los ojos desorbitados diciendo, ¡eres un dios! Figuras de niños, tío, en el vídeo, sí, ¿sabes? Sí. Nosotros fuimos una de ellas durante un tiempo. Sí, pero yo no, nunca fui el niño ese que se te pone al lado y no. Te dice, ¡ah, qué malo eres! Si quieres te lo paso yo. ¡Qué puñetazo tenía ese niño! Exacto. Codazo. Sí. Luego, recuerdo además, pues nosotros éramos quizás los medianos, ¿no? No los hobbits, sino sí, los exacto, medianos del Vidia, ¿no? Pero había gente mucho más mayor. Y recuerdo una vez jugando con el Prada al King of Fighters 98, no lo olvidaré en mi vida, de estar luchando Ralph contra no me acuerdo quién era, si era Benimar o un random, ¿vale? El caso es que luego el Galactica Phantom y el tío se lo empieza a cubrir. Y pienso, qué desgraciado. Pero por dentro estaba pensando, espero que no se lo coma porque podría haber represalia. Y sí, se lo comió, pero vamos, por dentro. O sea, la mirada fue escalofriante, ¿sabes? De mirarme del rollo. Sabes que me estaba cubriendo, pero me lo he comido. Y le digo, era imparable. Y lo imparable... Eso marcó historia. Lo imparable fue lo que me hizo él a mí, ¿sabes? Que me pegó un clecote, que me quedé ahí, que digo, madre del amor hermoso, ¿sabes? ¿Te dio? Claro, era la ley del Vidia. Sí, era yo le vacilé con el Galáctica. Lo hice sin querer, yo qué sé, ¿sabes? Pero debería haberle avisado y no le avisé. Pues la represalia fue la violencia, porque bueno, había violencia, ¿eh? Sí, el propio Mariano... Pegaba clecas, ¿eh? Una vez, me acuerdo yo, una de esas mañanas que yo estaba ahí aireando la mochila, y estaba yo solo, y entró alguien que jamás había visto. ¿Sabes aquello como en las películas del oeste que entra alguien? Sí, el nuevo forastero. Y me lo quedé mirando y digo, ¿y este tío? Se puso a jugar al Marvel, ¿vale? Y el tío perdió. Y le dio una hostia al mando, al stick. ¡Hola puta! Y le dio una hostia, ¿vale? El Mariano, de lejos, en su mesa, jugando al dominó, alzó la mirada, lo miró, se levantó tranquilamente, cogió ese bastón, que tan mítico bastón, sí, acercó tranquilamente hacia su presa, le pegó un collejón, que el chaval se lo quedó mirando con los ojos lagrimosos, y el Mariano lo miró a la cara y le dijo, si le pegas a la máquina, yo te pego a ti. El tío se fue y jamás, jamás lo volví a ver. ¡Bravo, Mariano! ¡Qué grande! Ay, qué brutal, brutal. Impresionante. Bueno, y el Crouching Tiger Hidden Dragon, por favor, Tony, explícalo. Eso fue bastante más adelante, incluso. Fue en 2004 casi. Un poco antes del cierre ya. Sí, un poquito antes, tío. No, pues hubo una época, evidentemente pasó a todos los recreativos. Evidentemente, nosotros jugábamos a King of Fighters 99. Yo, por ejemplo, me acuerdo que le daba mucho a Super Puzzle Fighter. Oh, es verdad. Vale, Edu era leyenda en el Super Puzzle Fighter. Era el mejor. Pues, la gente me retaba y yo jugaba con una sola mano sin mover ficha. ¿Qué arriesgado? Sí. Qué arriesgado, jugando con una mano el Puzzle Fighter. Y ganaba. No podías mover fichas, complicado. ¡Gilipollas! Es complicado. No podías mover fichas. No podías mover la ficha de lado, ganaba. Se siente como el oro de Street Fighter 3. Efectivamente, me sentía un poco así. Bueno, total, cada uno jugaba su juego, ¿no? Y llegó la época que a todos los salones recreativos llegaba, ¿no? Que era la inclusión de ordenadores dentro de las recreativas. La multiconsola o los multijuegos, ¿no? Sí. Esa época también marcó un antes y un después. En el vídeo, sí. Porque empezaban a ver juegos que nunca habíamos jugado y nos gustaba y empezamos a jugar. Por ejemplo, tú en el caso de Sengoku 3. Yo me acuerdo muchas veces con Brian y Slee, dos amigos que teníamos aquí, dos hermanos gemelos. Uh-huh. Yo jugaba mucho a las Blade con ellos. ¡Buah! También. Era una época que descubría juegos, claro, Mark of the Wolves también. Sí. Y fue una época grande, pero también marcó un poco las distancias de lo que iba a acabar siendo Nvidia, ¿no? Acabaría cerrando, evidentemente. Sí. Pues Crouching Tiger, Hidden Dragon, había un momento en Nvidia que llegaba normalmente allá por el invierno, en el que ya todo el mundo nos podíamos pesados, porque ya había internet y ya sabíamos cuándo había salido el King of Fighter de turno, ¿no? Efectivamente. Mariano, ¿cuándo traes el KOF? Era la pregunta que llegaba siempre en invierno. Y el que la preguntaba primero era como ya romper la olla, ¿no? Mariano, ¿cuándo traes el KOF? y el Mariano ya empezaba, pronto Tony, pronto quien sea, ¿no? Mariano, ¿cuándo traes el coffee? Y era una pregunta tras otra, una vez a la semana, dos o tres veces a la semana, y así hasta que ya nos volvíamos locos y cada día preguntábamos, ¿no? Pero entonces salió el 2000, salió el 2001, salió el 2002, y llegó el año del 2003, y todos pensábamos que el Mariano iba a traer el 2003, ¿no? Pues, Mariano, ¿cuándo traes el COF 2003? Lo he traído ya, no sé qué, y todos... Bien, lo está instalando, tal, pim pam, no sé qué, qué guay, lo está poniendo en la máquina de las novedades, y dices, wow, bueno, enciende, bueno. Y dices, madre mía, que tenemos el COF 2003, Crouching Tiger Hidden Dragon 2003. ¿Qué es el Crouching Tiger Hidden Dragon 2003? Es un bootleg del COF 2001, una versión pirata del COF 2001, en la que el juego se vuelve loco. Se vuelve loco y hay llamas por todos lados. Hay gente pequeña, hay gente grande. Es una mierda, es una ponzoña. Pero... ¿Vale? Pero tú, ¿cómo le explicas al Mariano que eso que son los luchadores del King of Fighters y pone 2003 no es el KOF 2003? Pues es que yo me tiré una semana diciéndoselo. Y... voy a traer el 2003, voy a traer el 2003. Yo, que por aquella época ya tenía internet, oye, que Playmore ya no es Playmore y que no han sacado todavía el 2003, que aún quedan un año o dos. No, ya había salido el 2003. No, no, porque lo trajo en el 2003. 2003-2004. No, pero ya estaba, Cristian, seguro, ¿eh? Sí, ya fijo, estaba, yo me acuerdo, fijo. Yo me acuerdo que le dije a este hombre, no traigas el 2003 porque no ha salido. Pues yo creo que ya había salido, sí, ya había salido. Totalmente convencido. Y precisamente por eso estábamos locos, porque estaba ahí ya, ¿vale? Entonces, cuando el Mariano pone el KOF 2003 con su sonrisa de ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Quién ha traído el juego ya? Y todos vemos el Crouching Tiger, pero el Edu, me acuerdo el Edu, con la cara desencajada diciendo no. ¡Es pirata! Pobre hombre, no, te lo trago con toda la ilusión del mundo ahí. Pero ¿cómo le decís luego al hombre que le han timado, tío? Eso es como el padre que te regala una... Tú pides una mountain bike y te trae una BH random. Sí, sí. ¿Sabes? Una Monty te trae una, una BH chunga. O le pides una Super y te trae una Game Boy. ¿Sabes? Es que, ¿sabes? Tío, Mariano, ahí nos fallaste si lo sabes. Ay, pobre. No, pero era una época de a esa, mí me encantó ese juego, hombre. Era, era brutal, hombre. No tiene nada que envidiarle al King of Fighters. Hacías un Hadouken y el Kyo te hacía un Kusanagi Nogenda por la patilla. Pero es que eso era increíble y no te gastaba super ni te gastaba nada. ¿Y la bola final de Final Boss? ¿Qué? La pizza esa. Madre una bola la gigante pizza, que lanzaba rayos. ¿Qué basura. Ese juego es Dios. No sé, yo le he hecho... me acuerdo que siempre habrían truquetes en los juegos, en el caso de los King of Fighters, ¿vale? Que todo el mundo, cuando se quería pasar una máquina, podría hacerlo. Que era, por ejemplo, cuando llegabas a cero, coger a Mei, ¿vale? Y entonces no atacabas, dejabas el mando muerto. Wow. Y el otro no atacaba tampoco. ¡Hola, qué basura! En el King of Fighters 2000. En el King of Fighters 2000 y 2001. Y 2001 con cero. Con el origen a cero, estaba el mismo bug. Dejabas a Mei de primera, no tocabas el mando y el cero tampoco se movía. Entonces ganabas por tiempo. ¡Hola! O por ejemplo en KOF 2001, si tú dejabas, tienes que dejar siempre a King, al coger a King, dejarla de malo, dejarla de tercero o de segundo, depende de los personajes que podías mantener en el grupo, entonces cargabas todas las barras posibles. Entonces tú siempre hacías el super potenciado, Ignis hacía el suyo también y automáticamente Ignis se comía el tuyo. Siempre. Es un fallo de la recreativa. Sí. Oh, qué basura. O sea, pero siempre ha habido cosas. Sí, hombre, por supuesto. Sí. Luego, recuerdo también, el Virtua Striker 2 fue un mítico, ¿sabes? Creo que el Virtua Striker 2 fue el único juego que estuvo indiscutiblemente durante todos los años del vídeo junto al Girls Panic, pero el Girls Panic sí que lo quitaron alguna vez. Sí, pero el Virtua Striker es que siempre había alguien que iba a echar. Siempre había alguien que iba a jugar al Virtua Striker 2. Luego también estaba el House of the Dead, durante también. House of the Dead 2, durante un tiempo con el sistema de Dreamcast. Sí, sí. El Beach Speakers. Beach Spikers, tío, qué guapo. El de voleibol playa, tío, de las pavas. Guapísimo, ¿eh? Jugar a dos players en cooperativa ese juego era una pasada, era una experiencia... Sí. Yo me acuerdo también de uno que iba y venía mucho, que era el Kabuki Clash. Hostia. A mí me encantaba ese juego. Y me dio coraje porque, claro, en aquella época tú no podías mirar los comandos en ninguna parte y jamás aprendí a jugar a ese juego y mira que le di horas y horas y horas, ¿eh? Es una serie fucker esa, Kitian. Sí, ¿no? El Farthest of the Men. Sí, con mucho RPG y mucha teta, ¿eh? Mucha mandanga. Y chicos, ¿qué pasaba? Yo es que no sé mucho, pero ¿qué pasaba con las máquinas que retiraba Mariano y traía nuevas? El Mariano, a ver, yo tengo entendido que el Mariano intercambiaba placas con otra gente, ¿vale? Y era una cosa muy habitual dentro del propio negocio de los salones recreativos en los 90 y, bueno, incluso, en el Clive también. Incluso en esas revistas venían como en segunda mano también esa sección de contactos tan maravillosa. Sí. Pues tenía una publicación, de hecho, que era de eso, de salones recreativos y salones deportivos en la que se intercambiaban placas. placas. Qué entonces guay, ¿no? La gente ponía el teléfono y tú como particular cambiabas la placa con otra empresa. Entonces yo sé que el Mariano las tenía todas allí en la parte de arriba, sí, del Vidia. ¿Vale? Era del rollo, ¿qué KOF ponemos ahora? Porque claro, ya habíamos aprendido a jugar al 99 y pensamos, vamos al 98. Del 98 pensamos, vamos al 97, y del 97 al 96. Casualmente nunca quería poner el KOF 96-97 porque eran los más largos. Sí, evidentemente sí, tenías que luchar contra todos los grupos del juego. Grande. Entonces decía, no voy a poner el KOF 96 ni el 97 porque cuando echéis 20 duros vais a estar ahí claro. toda la tarde. Sí. Pero el 95 eso fue otro cantar. El 95... 95 ya era otro cantar, evidentemente. También es muy largo, pero evidentemente a las primeras de cambio, adiós, ¿sabes? Te eliminaban. Sí, la verdad es que KOF 95 es un juego, era muy complicado. Yo no me lo pasé. Me faltaron el 94 y el 95. Yo llegué a Omega Rugal, pero me pasó el desastre. ¿Qué el desastre? Que digo, ¡buah! Saishu. ¿De qué estás hablando? Sí, es que es un desastre. Llegas a Saishu y dices, ¡buah! Me lo fundo. Me voy a fundir. Me lo funda. Me lo funda. Me lo funda. Te mata a uno o a dos, ¿vale? Y dices, ¡buah! Ahora Omega Rugal, 3 contra 1, esto va a ser fácil. Pues no. Uno contra uno. ¿Por qué? No. Porque te ha eliminado a dos. Ahí no. Esto después, evidentemente, los demás KOF fue erradicado totalmente porque era bestia que solo contra un malo final te quede un luchador. Una locura. Una locura. Y que no sai kiki y a tomar por culo. Efectivamente. La verdad que eran unos años entrañables. Sí, una locura. Bonitos, tío, y que es chulo recordarlo, ¿eh? Es chulo recordarlo y es un bonito homenaje porque, joder, es que duele pensar que ya no está entre nosotros, ¿sabes? Y creo que se lo debíamos, este homenaje, de una manera u otra. Porque es que somos unos cutres. Y el Mariano lo sabe, se ha ido sabiendo que somos unos cutres totales. Porque mira que cuando cerró el vídeo pensamos, vamos a hacerle una plaquita y tal, ¿sabes? Y todo, sí, y nadie supo más del tema. Y ya te digo, es una cosa, es un deber que teníamos, ¿sabes? Y creo que está bien que lo hayamos hecho. Pues yo te voy a decir una cosa. ¿Qué? Puede que sí que seamos unos cutres, pero me pongo a pensar, y si no hubiera sido por él, no estaríamos seguramente hoy aquí. Por eso. Así debemos que mucho al Mariano. Yo creo que qué mejor homenaje que el propio Club Vintage ya, sí, en sí, ¿sabes? Sí, por supuesto, es muy bonito eso. Y además que seguro que esté donde esté nos está escuchando y sabe que lo queríamos un montón, eso es indiscutible. Lo queríamos muchísimo y se habrá ido. Y si nos está escuchando, de verdad, Mariano, que lo sepas, que no te dimos una placa, pero creo que te vas sabiendo que has unido a mucha gente y eso es muy, muy bonito. Muy, muy bonito y eso no lo puede decir cualquiera además. ¿Sabes? Y no sé, es emocionante, de verdad. No sé, es una lástima, de verdad, es una lástima. Pues lo dicho, la verdad, no sé qué más decirle a este hombre, ¿no? Desde aquí, pues, que te vaya bien en tu viaje y gracias por los ratos que nos brindaste, ¿no? Sí, evidentemente, yo lo único que tengo que decir es gracias, porque seguramente, como hemos dicho durante todo el programa, seguramente ni Arcadia ni el club estaría donde... Qué va. Porque ha hecho unir a gente... Que conoceríamos más tarde por gente. Sí. O sea, por otras cuentas, ¿sabes? Sí. Es que, claro, tal es amigo de tal. Y dices, ah, mira, sí, si lo conocía en el vídeo. Realmente es muy grande. Y ver gente más adelante que dices, ah, este lo conocí en el vídeo. Sí. Unió mucha gente. Sí, entre nuestro grupo es muy habitual, ¿no? Esa frase. Tú conoces, me suena del vídeo, de haberte visto el vídeo. Sí. Yo le tengo que dar gracias sobre todo al Mariano por no haber puesto nunca una recreativa de un botón con tres botones dentro. Eso lo respetaba. Eso lo respetaba, pero... El Mariano respetó eso siempre. Siempre. Aquello se preocupaba. Parecía una pizza. ¡Qué dices, mierda! Era feísima esa época, es verdad. Sí, qué desgraciados. Sí. Qué desgraciados. No, pero el Mariano siempre se preocupó mucho. Y de hecho yo he visto poner al Mariano muebles de cuatro botones en el Marvel vs. Capcom y quitarlo. Sí. Y ponerle seis. Eso sí que es verdad, que tenía mucho cuidado con eso. Configurar bien los botones en los juegos de lucha también. Sí. Tal y como viene. Bravo, el ABCD de los KOF, ¿no? Porque tú ahora vas a un recreativo, a una multimáquina o cualquier cosa y te encuentras que está C, A, B, D, ¿sabes? En vez de ABCD. Una basura, tío. Yo como anécdota especial, es decir, en configuración de botones y todo esto, digamos que en el King of Fighters, si lo ponías en americano, no había censura, no había sangre y no botaban las tetas a Mei, pues conseguimos que no pusieran japonés. ¡Qué bonito! Solo porque le botaban las tetas a Mei. La verdad es que el tío era un máquina. Yo también tengo que darle las gracias por todo lo que hemos dicho y porque además nos conocería. O sea, es que eso ya es muy importante. Y lo que te habrías perdido. Y lo que te habrías perdido, tu gilipollas. Y también, si me está oyendo, ¿vale? Pedirle perdón por aquella vez que me puse pesado y estuve toda la tarde picando en su casa para que abriera el vídeo. Esa es otra. Qué madre grande. Mía, pues ya mía. Te digo, se nos ha ido una persona maravillosa, se nos ha ido un madridista de pura cepa, además, cómo sentía el Madrid el tío, sí. De verdad, qué madridista era. Y un padre, de verdad, es que no exagero, es que cuando nos dieron la noticia es que se me cayó algo, una parte de la juventud probablemente, esta es una parte de mi niñez y me duele muchísimo. Y creo que este sentido homenaje pues habrá sido bonito y seguro que lo está escuchando. Mariano, un abrazo muy fuerte, te queremos muchísimo, muchas gracias por todo, de verdad, y que te vaya bien allí, ¿sabes? Porque sé que tarde o temprano nos veremos, espero que más tarde o temprano y te podremos dar las gracias en primera persona. Así que dicho esto, caballeros, ya casi que nos podemos ir despidiendo de este programa especial. Muchas gracias a todos por haber escuchado este programa. Muchas gracias por habernos concedido la oportunidad de hacer este programa. Volveremos la semana que viene con el programa habitual. Y lo dicho, gracias Mariano, gracias por todo, de parte de todo el mundo, incluso de los que hoy no están aquí en este programa, que son muchos los que lamentan tu pérdida. Y te queremos, es que no podemos decir más. Te queremos muchísimo y te echamos mucho de menos. Será un placer, o sea, es una lástima no volver a verte, de verdad. Muchas gracias Mariano, es que no tengo más que decir. Nos vamos. Muchas gracias a todos, Vintagers, y lo dicho, nos vemos una semanita con la programación habitual. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.